Ayer soñé que fuiste mía, solo quería que supiera, si la oportunidad se diera, cumplir mi sueño. Aunque en la noche tú duermas con otro, y este queda tu dueño, tú sabes que está equivocado, bebé. Como completa, underwater, siempre te llego a la meta. El tipo que se haga un lado, imposible que la cabra me la meta. Cuánto amor él te dio, nada. El que se parece a mí es nada. Solo dime si lo quieres y ya desaparezco de tu vida y se acaba. Oye, mami, háblame claro que los Gunters no jugamos. Baby, deja de amar, voy a comerte toda. Lo que tú quieras, todo es gratis, yo tú.